No me vengan con el cuento y que soy perro y que me gusta la pollita. ¡Ay! Chagua, chagua, chagua. Chagua, chagua, chagua. Let's get that alba, alba, pero así es que ahí mi mujer me dejó. Ella me dejó el adiós. No sé quién le comentó que con otra andaba yo. Compadre Juan Carlos Almeida, salúdeme a Diego en Cartago, Champetú. Predicadena, John Pulga, vaya. Me pillaron y quedé ahora. Compa, me quedé sin nada. El pollo quedó sin polla. No tiene a quien corretear. Me pillaron y quedé ahora. Compa, me quedé sin nada. El pollo quedó sin polla. No tiene a quien corretear. ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te contaron? Que ando con la loba, que estoy descarado. Aventó Aria, salúdame a Guillermo Quintana, a Amber Ibarra y en Barranquilla, Orlando Castro. Oye, canto, no te quiero tanto. Ay, se me fue mi mujer. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te contaron? Que ando con la loba, que estoy descarado. ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te contaron? Que ando con la loba, que estoy descarado. A ver, Espinosa, a conciencia, conmigo. No sé quién le comentó que con otra andaba yo. Vaya, va, va, vaya. ¿Y cómo se la vacila? Pollita, ya no tiene ni a quien corretear. Y la loba buena que tenía, ya de él no quieren saber nada. El pollito quedó sin pollita, ya no tiene ni a quien corretear. Y la loba buena que tenía, ya de él no quieren saber nada. No quieren saber nada, no quieren saber nada. Ya de él no quieren saber nada, no quieren saber nada, no quieren saber nada. Ya de él no quieren saber nada. Tuve una, tuve dos, y ahora todo. Tuve una, tuve dos, del pollo más que dos. Vaya, pa, pa, vaya, vaya, pa, pa, vaya. Así es que viene. El pollito quedó sin pollita, ya no tiene ni a quien corretear. Y la loba buena que tenía, ya de él no quieren saber nada. Viene. El pollito quedó sin pollita, ya no tiene ni a quien corretear. Y la loba buena que tenía, ya de él no quieren saber nada. No quieren saber nada, no quieren saber nada. Ya de él no quieren saber nada, no quieren saber nada, no quieren saber nada. Ya de él no quieren saber nada. Tuve una, tuve dos. Ahora todo se acabó. Tuve una, tuve dos. Y el pollo la quedó. Mi pollito quedó sin pollita. Ya no tiene ni a quien corretear. Vaya, así es que...